24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Servientrega, presente en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Líder en la región andina, cuenta con un portafolio de soluciones globales que integran toda la cadena logística de principio a fin, desde y hacia cualquier lugar del mundo. Servientrega, una causa país. Efecti, girando a tu lado. Efecti, girando a tu lado. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo de la Asociación Colombiana de Locutores. En el sonido, en los teclados, en los sintetizadores, Moog samplers, percusión, Edilberto Aponte, en la espiritualidad, Orlando Rivera, también en la investigación. Everything But The Girl es el comienzo de este viaje por todos los estilos, pero siempre con el modernismo que le estamos imprimiendo al programa. Un dúo inglés formado en la ciudad de Hull en el 82, compuesto por la guitarrista y cantante Tracy Thorn. Hoy es solista, una de las mejores voces de Inglaterra, y el guitarrista, teclista y vocalista Ben Watt. 8 discos de oro y 2 de platino. En el Reino Unido, 2 discos de oro en Estados Unidos, 4 singles en el Top 10, 2 en el Top 40. Y bueno, es un grupazo y este trabajo es espectacular. The Language of Life, su 5º álbum de estudio, fue estrenado en 1990. Vendió 1 millón de copias y Tracy Thorn se volvió famosísima en todo el mundo. Ellos son los de Missing, que es una canción que ustedes conocen muchísimo. En la producción de este disco es casi nadie. Tommy Lee Puma, un gran hombre en los productos de jazz. Este es un disco que no es de jazz, pero es un sonido muy especial. Con Everything But The Girl, el tema Driving. Oh, love a boy. De Everything But The Girl, espectacular. En enero de 2011 se informó que Clint Eastwood estaba en conversaciones para dirigir una tercera adaptación de la película Star Is Born de 1937, la cual sería protagonizada por Beyoncé, pero el proyecto se retrasó debido al embarazo de esta mujer. En abril del 2012, Will Fetters reveló que ya se encontraba escribiendo el guion de la película, el cual aseguró estaba inspirado en el músico Kurt Cobain. En los meses siguientes, se le ofreció el papel principal masculino a Leonardo DiCaprio, Will Smith, Christian Bale, Johnny Depp y Tom Cruise, y todos rechazaron por diversas razones. El 9 de octubre de 2012, Beyoncé también se retiró del proyecto por su apretada agenda, con los ensayos del espectáculo del halftime del medio tiempo del Super Bowl y la grabación de su homónimo. Tras ello, Eastwood expresó su deseo de que Esperanza Spalding fuera su reemplazo, pero Warner Brothers dijo que no, y en marzo de 2015 comunicó que Bradley Cooper reemplazaría a Clint Eastwood como director, siendo su primera dirección en el cine. Cooper estaría involucrado en la escritura del guion y la producción. Después de que Beyoncé declinó una segunda oferta para protagonizar la película, se reveló que Cooper estaba interesado en conseguir a Lady Gaga para el rol femenino y también para componer la música luego de haber visto su trabajo en la serie American Horror Story Hotel. ¿Cómo se llega a una película? Quería contarles esta historia porque no la sabía. ¿Y saben quién me la mostró? My spiritual advisor, Orlando Rivera Ruiz. La película, pongámosle efectos, la película obtuvo nominaciones a los premios Oscar, mejor película, actor, actriz, actor de reparto. No ganó nada, ganó la canción Shallow, escrita por Lady Gaga. Pero escogió un tema, inclusive más lindo, un tema que me llegó cuando fui a ver la película que no me disgustó para nada. I don't know what love is. No sé qué es el amor. Con Lady Gaga y un cantante muy flojo de nombre Cooper, Bradley Cooper. I don't know what the courage. I know just what to do. Sometimes I have to crawl, and every day I fall, trying just to stand by you. I swear. Ahora voy para tal vez una de las canciones que más bonitos recuerdos trae en mi vida, del trabajo Mercury Falling, quinto estudio de Sting, un trabajo que para mí es virtuoso, como toda la música de Sting, como Ten Summoner Tales, que me parece también del otro mundo. En 1997 este trabajo tuvo dos nominaciones al Grammy, Mejor Interpretación Vocal Pop y Mejor Interpretación Masculina Pop, por el tema Let Your Soul Be Your Pilot. Sting es un genio. Ya tiene derecho a enladrillarse como lo está haciendo, pero es que ya hizo todo. Ya se puede dedicar a su viñedo en la Toscana con Julie Styler, su mujer, bastante lagarta. Pero bueno, no sería lo mismo Sting sin la guitarra de este virtuoso que habla perfecto español, Dominic Miller, que tuvimos la oportunidad de entrevistar en los originales. Esta guitarra de Miller, que es perfecta en lo que quiere hacer en tango, en bossa, en jazz, en pop, en rock, es lo más destacado del grupo de Sting. Esta canción la escribió Sting en francés y se la escribió a su esposa Trudy Styler. Ella habla francés. Repito un poco la carta. La belle dame sans regret. La bella dama sin arrepentimientos. Dansant tu dis et moi je suis, mes pas s'engagent, mes pieds. Y así, una explicación de una mujer sin arrepentimientos. No más palabras, señor juez, como dice Nicolás Samper, el tema La Belle Dame de Sting. La belle Eso es música. Dice en una parte de la canción que creo que resume toda la historia: Tu mon, ma soeur, tu brises mon cœur, je pense tous ces erreurs, jamais, j'écoute, tu parles, je ne comprends pas bien, la belle dame sans regret. Y dice: Tu mientes, mi hermana, tu rompes mi corazón, yo pienso, tú dices, error, jamás. Yo escucho, tú hablas, yo no entiendo, la bella dama que no se arrepiente. De Sting me voy para Nora Jones, una de las hijas de Ravi Shankar. Nora Shankar Jones no pudo con el papá, o sea, se odiaban. Uno de los grandes intérpretes de sitara de la India. Ella es una cantante, compositora, pianista y actriz que ya vino a Colombia. Me encanta, a pesar de que Nicolás Samper, mi compañero de fórmula, en los originales diga que canta más un pollo asado, que canta más Antonio Banderas. Ganadora de 9 premios Grammy, con más de 40 millones de discos vendidos, protagonista de la película My Blueberry Nights, salió en Amor a Segunda Vista y Ted. Y vamos por su último disco, difícil, pero tiene una cancioncita aquí, suena bien. Séptimo trabajo de Nora Jones para Blue Note Records, Begin Again, y esta canción que se llama Wintertime. Keeps running from Y el turno ahora es para el trío Mocotó, una banda brasilera formada en 1968 en el Club Jocrao de São Paulo y reformada en el 2000. El grupo fue influenciado en su forma musical como samba rock o samba soul y en el 69 estuvieron al lado de Jorge Ben. Después en el 71 tuvieron un éxito con Coqueiro Verde, escrito por Erasmo Carlos. En el año 2011 colaboraron con Mayra Andrade con el tema Berimbau para el Red Hot Plus Rio 2. El trabajo que vamos a escuchar es maravilloso, se llama Samba Rock. No es un sonido muy común, brasilero. Es una mezcla de samba funk, samba lanzo, samba soul. La fusión del rock, del funk, del soul con la samba, que salió de una clase baja de comunidades de Sao Paulo y que fue muy, muy bien desarrollada por este trío Mocotó. Ellos solo han hecho 3 trabajos en toda su historia y ya son veteranos. Comenzaron en 1968. Calculen cuántos años tienen. Este yo creo que es el segundo trabajo, creo, del año 2001. Entre cada trabajo creo que han pasado 30 años, 20 años. Algo increíble. Con Trío Mocotó, una agrupación muy particular. No sé por qué. No sé por qué. Não sei porquê, a distância mudou você. E eu não sei, mas o que fazer, não sei. Não sei porquê, a distância mudou você. E eu não sei, mas o que fazer. Seus beijos não são mais os mesmos, seus abraços têm sido ilusão. Você com essa atitude machuca meu coração. Chegou a hora. Assim não dá. Seu amor chegou ao fim. Vou me mandar. Não sei porquê, a distância mudou você. E eu não sei, mas o que fazer, não sei. Não sei porquê, a distância mudou você. E eu não sei, mas o que fazer. Seus beijos não são mais os mesmos, seus abraços têm sido ilusão. Você com essa atitude machuca meu coração. Chegou a hora, assim não dá. Seu amor chegou ao fim. Estamos en las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En los efectos electrónicos y en las mezclas de sonido Edilberto Aponte. también en la consola. Orlando Rivera, el Spiritual Advisor. Esos sonidos que oyeron ahora son de Edilberto, que estuvo con la banda Mokoto haciendo un remix. Y Orlando en la parte espiritual. Spiritual Advisor no sirve para nada, pero es Orlando Rivera Ruiz, el de siempre. Lleva conmigo la no despreciable suma de 20 años porque en 3 me acuchilló por la espalda. Y vamos ahora con una canción de Ricky Nelson, que me parece que en su letra lo dice todo. Los tontos se apuran en donde los ángeles tienen miedo. Y por eso llego a ti, amor mío, mi corazón por encima de mi cabeza. Yo veo el peligro, pero si hay un chance para mí, no me importa. Los tontos se apresuran a ir donde los hombres inteligentes nunca van. Pero los hombres inteligentes nunca se enamoran. Así que, ¿cómo estoy yo contigo? Cuando nos conocimos, mi vida empezó. Abre tu corazón y deja que un tonto se apresure. Es una de las letras más sencillas y bonitas que escribió el señor Ricky Nelson. Y esta es una versión muy nueva, muy de hoy. Una adaptación contemporánea del clásico por el grupo Disclosure. Aquí está Fools Rushing. My heart above my head, rushing where angels been. es para un trompetista cubano que se voló de su país y pidió asilo político. Se ha ganado 9 premios Grammy, ha sido nominado en 17 ocasiones, 6 premios Billboard y un premio Emmy. Arturo Sandoval, uno de los mejores trompetistas del mundo. Lo acompañaron amigos para hacer duetos, y escogí un tema que fue muy popular en la voz de Barbra Streisand, de la película Funny Girl. El tema se llama People. El valor de este trabajo es la trompeta de Arturo, la armónica de Stevie Wonder, la voz de Stevie Wonder y la parte latina en orquestación, sencillamente maravilloso para viajar. Este People, People Who Needs People. People Corrijo, people who need people. Se va a soltar, paciencia, el bellísimo trabajo. Thank you. Vampire Weekend es una banda de rock americana de New York City formada en 2006 y actualmente con Columbia Records. El líder, vocalista y guitarrista Ezra Koenig. El primer trabajo fue Vampire Weekend del 2008, pero pues yo me quiero ir hasta el último trabajo del año 2019. Es este tema, este trabajo que se llama Father of the Bride. Estos hombres han estado muy presentes desde el 2006 hasta hoy. Tienen una música diferente. Ezra Koenig, Chris Bayo, Chris Thompson, Greg Morgan, entre ellos. Una banda que se conoció en Columbia University. Y de allí comenzaron este tour musical donde hay unos sonidos realmente deliciosos. Este tema que vamos a presentar de Vampire Weekend se llama My Mistake. Skin under sun, summer breeze, summer break. Oh, I was young then, had made my mistake, unaware of the fall, unaware of my fate. There was peace in the valley till I made my mistake. Creep in the night as the stone took its shape. Caught at the border as I made my escape. It was cold, it was dark. You were cruel, you were fake. Hoping for kindness was my greatest mistake. Took its shape. caught at the border as I made my escape. It was cold, it was dark, I was foolish and late, hoping for kindness was my greatest mistake. Llegamos al final de otro capítulo de las canciones que a mí más me gustan. En el sonido, Edilberto Aponte, las cascadas del tema My Mistake que ustedes oyeron fueron producidas por él. Él interviene en la música con sus efectos de sonido, sus samplers, su mini Moog y sus mixes, remixes que han hecho algo. Edilberto, el DJ, se llama el DJ E. Aponte a partir de hoy. Y también, pues, en todos los demás sonidos, Orlando Rivera en la investigación y Spiritual Advisor, Jaime Sánchez Cristo, como siempre con ustedes. Los dejo con el hijo de un médico, que al final se unió con todo el combo fuerte de Estados Unidos. Nació en Río de Janeiro, y esta canción fue muy popular en Colombia, con Black Eyed Peas, de Jorge Ben, piano acústico y teclados de Sergio Méndez, programación de Will I Am, el rapeo de Black Eyed Peas, las vocales de Graciña Leporace, Debbie Nova y Sergio Méndez, Graciña, la esposa de Sergio, también de Will I Am, Dante Santiago, el bajo de Will I Am, guitarra acústica de Clever Jorge, arreglos de Will I Am, grabado en Sao Paulo, Brasil, en el verano del 2004. Y en los en el mix y los efectos de sonido, el DJ E. Aponte. Así llegamos al final con este clásico Más que Nada. Drop.